Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura viva comunitaria en el Perú. La cultura viva comunitaria en Colombia. La cultura viva comunitaria en Guatemala. Cultura viva comunitaria. Tiempo ha pasado, momento, tiempo y movimiento. Sigue arriba como el viento. Vengo de abajo y hoy encima, no me importa. La banda sabe. Saludos a todos en Latinoamérica. Este es el programa de Cultura Viva Comunitaria. Hoy acompañado de dos hermosas mujeres, Diana Caro y Mónica Zamudio. Las saludo. Hola Gabriel, y un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos escuchan en toda Latinoamérica. Hola Gabriel, hola Diana, y hola a también a todos los que nos escuchan pues en Latinoamérica, que ojalá sean muchos y cada vez sean más. Sí, los estamos saludando desde Medellín, Colombia, invitándolos a recorrer nuestra Latinoamérica desde la palabra viva, el arte, la cultura, las experiencias de nuestras comunidades que hacen posible permanecer, distribuir y reconocernos en la diversidad cultural. Bienvenidos a Cultura Viva Comunitaria, voces diversas y amadas de toda Latinoamérica. Es por mi gente, conciencia y mente. Gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente. Bueno, y el día de hoy los y las invitamos para que conversemos una vez más del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se realizará, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores aquí en Bolivia, entre el 17 y 22 de mayo. Vamos a hablar particularmente de lo que serán los círculos de visión y las comisiones de trabajo encaminadas a que nos sigamos preparando para lo que será este gran encuentro latinoamericano en Bolivia. Escuchemos este audio que se preparó con los compañeros del equipo de comunicaciones. Políticas culturales e incidencia. Reúne a los colectivos y grupos culturales especialmente dedicados a la generación de iniciativas que buscan transformar los escenarios institucionales y promover políticas públicas participativas y ciudadanas desde el territorio. Políticas culturales e incidencia. Es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con... Escuchábamos que una de las temáticas que se tendrá en cuenta de esas líneas en el Congreso va a ser la de políticas públicas e incidencia. Es muy importante entonces que pensemos cómo se incide políticamente y cómo está la participación pública y participativa en cada uno de nuestros países y ciudades de Latinoamérica, los procesos culturales y comunitarios y cómo estos están transformando los escenarios públicos en cada uno de nuestros países y territorios. Mónica, Diana y oyentes, la idea de estas comisiones de trabajo es que podamos dialogar, reflexionar y proponer sobre estas temáticas primordiales de cultura viva comunitaria, hacia definir nuestras perspectivas y entender mucho mejor nuestros desafíos. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De Cultura Viva Comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Para compartir nuestras experiencias, trabajar juntos por políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria en Latinoamérica. Una cita. Una fiesta. Un gran abrazo de sueños y construcciones. ¡Los esperamos! Más información en www.culturavivacomunitaria.org. Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. La controversia es natural, lo reconozco. Abrimos el espacio y la conciencia está en su punto. La lucha sigue gracias al trabajo fuerte y en conjunto. Y aprovechamos así para recordarles a todas las personas que nos están escuchando que este primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria es la continuidad a un proceso de articulación continental que hemos venido entrelazando y recorriendo desde hace más o menos, ¿cuánto, Gabriel? Son 10 años, creo. No, el proceso en sí lleva desde el 2010, pero estas son iniciativas que han estado en toda la vida en nuestros territorios. No hay problema, pues mis pies se encuentran firmes en el suelo. Es por mi gente, Por eso les contamos a todos los que nos escuchan en Latinoamérica que nos estamos preparando para llegar al encuentro con todas nuestras alegrías, con colores, con nuestras palabras, que van a ser igual ese poder que tenemos para dialogar entre nosotros, entre Latinoamérica. Y nuestros compañeros de Costa Rica nos cuentan cómo se preparan para este gran encuentro latinoamericano el 17 de mayo, y los vamos a escuchar, a ver cómo están ellos por allá. Al menos lo que se está intencionando de parte del Movimiento Cultura Vía Comunitaria es lograr que los municipios, que son los gobiernos locales, digamos, de los diferentes pueblos de Costa Rica, se vayan comprometiendo a designar una cantidad de presupuesto a la cultura de vida comunitaria, entendida esta como todo el desarrollo que se da en la cotidiana convivencia de las personas, ¿verdad? En las comunidades, ¿verdad? Y no solo la visión que incluso a veces ha llegado a ser elitista de la cultura como arte en un teatro, ¿verdad? O una banda sinfónica, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces lo que se ha estado intencionando es esto. Hace un par de semanas estuvo en una provincia, bueno, en un pueblo de Cartago, la provincia de Cartago, en la cual se logró el apoyo municipal a esta iniciativa, y ahora se está moviendo hacia la parte norte, que está en un pueblo que se llama el Río Celeste, que está cercano a Nicaragua, en lo cual se está buscando también que se apoye esta iniciativa. Y la idea es que estas caravanas no se limiten, bueno, solo a este periodo de tiempo antes del Congreso, el primer congreso, encuentro latinoamericano de cultura y vida, sino que a partir de este también se vayan dando a través del año y demás, ¿verdad? Que puedan seguir expandiéndose, a como se ha expandido tal vez Guanarred, estas iniciativas se puedan ir expandiendo a todos los, a las demás partes del país, ¿verdad? Surgieron diversas comisiones de trabajo que han venido variando. Una está trabajando lo que es incidir en una política y una ley de cultura que se está construyendo en este momento desde el ministerio. Esa comisión pues ahí ha estado revisando los documentos y pues dando aportes a todo lo que ha sido esa política y esa ley. Por ahí, bueno, otra comisión surgió para lo de las caravanas, que también ha venido pues cambiando la gente que ahí está, pero de ahí salió la primera caravana que hicimos. Una comisión de comunicación en la que me encuentro yo y otras personas que estamos trabajando, bueno, para visibilizar todo este movimiento, para enlazarnos con el movimiento continental. Ellas dan vida, son la tierra, son mis latidos vitales. Esto apenas comienza, decimos gracias a mi gente por hacer la diferencia en base a inteligencia. Acabamos de escuchar a Diego Molina y a los otros compañeros de Costa Rica, y bueno, nos alegramos con esos avances que han hecho. Lastimosamente, como ellos decían, no pueden ir en la caravana latinoamericana, pero están trabajando en una caravana en su país para visibilizar el proceso y que todos sigamos luchando por la cultura viva comunitaria. Inteligente, eres mi gente, eres mi gente, eres mi gente. Desde la selva, desde la montaña, en la costa y campo, colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Para compartir nuestras experiencias, trabajar juntos por políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria en Latinoamérica. Una cita. Una fiesta. Un gran abrazo de sueños y construcciones. ¡Los esperamos! Más información en www.culturavivacomunitaria.org. Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Es por mi gente, conciencia y mente. Gritamos juntos con la economía solidaria será una de las temáticas para pensar la cultura viva comunitaria en perspectiva de justicia y comercio justo. Serán alrededor de 12 círculos de visión y meses de trabajo, temáticas que nos permitirán conversar e intercambiar conocimientos en este que será el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Vamos a escuchar ahora la línea de Cultura de Paz. Y sigamos con este diálogo latinoamericano. Cultura de Paz. respetar la vida y la diversidad, rechazar la violencia, oír al otro para comprenderlo, preservar el planeta, redescubrir la solidaridad, buscar el equilibrio en las relaciones de género y de etnias, fortalecer la democracia y los derechos humanos. Todo eso hace parte de la cultura de paz y de la convivencia. Bueno, y llegados hasta aquí, pues les iremos contando las demás temáticas durante los programas de Cultura Viva Comunitaria para que desde ya nos preparemos y podamos retroalimentar este encuentro con nuestros saberes y experiencias. Por ahora, las personas que estén interesadas pueden consultar en www.culturavivacomunitaria.org. Y quienes quieran participar del Congreso, Gabriel, pues no sé, será abierto, cerrado, ¿qué necesita saber la gente de las experiencias comunitarias que quieran participar en este Congreso? Sí, Diana. Y oyentes, y quienes quieran participar en el congreso, contarles que sigue abierto la convocatoria. Se pueden inscribir en www.culturavivacomunitaria.org, ahí está el formulario. Y bueno, están todos invitados, todos y todas invitados al primer congreso latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, así que bueno, inscríbanse. Tener en cuenta, Gabriel, que la idea es que se inscriban previamente para que podamos desde allá también hacer toda la gestión y saber qué personas van a ir, a qué comisiones se van a inscribir, porque como ya lo hemos venido contando desde programas antes, se va a dividir por comisiones, y la idea es tener eso claro para que el diálogo también llegue a propuestas y a otros caminos también que se puedan abrir desde el primer congreso. Ese es un punto muy importante, Mónica, porque queremos saber quiénes son los que van a ir al congreso, cuál va a ser su aporte académico, artístico, y porque bueno, La Paz va a estar abierta a todas estas presentaciones artísticas y académicas para enriquecernos de cultura viva comunitaria y abrazarnos de La Paz. Todas las conclusiones y los documentos que se recojan alrededor de este encuentro van a formar parte de la declaración del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Entonces va a ser un documento muy valioso porque va a recoger todas esas experiencias de América Latina que se han unido alrededor de la solidaridad y del arte y de la paz. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De Cultura Viva Comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Para compartir nuestras experiencias, trabajar juntos por políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria en Latinoamérica. Una cita. Una fiesta. Un gran abrazo de sueños y construcciones. ¡Los esperamos! Más información en www.culturavivacomunitaria.org. Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Abrimos el espacio y la conciencia está en su punto. La lucha sigue gracias al trabajo fuerte y en conjunto. Punto y aparte, hemos ganado el no tener que disfrazarte. Para seguir reconociendo nuestra cultura viva, qué mejor que esas historias de lo que hacemos. Diego Molina, Natalia Serrano y Rodrigo Martínez, promotores de la cultura, nos comparten la experiencia de Guanarred. Hola, soy Natalia Serrano. Soy Rodrigo Martínez. Y pertenecemos a la Guanarred. Somos una de las redes de artistas y gestores culturales y promotores de la cultura en nuestras comunidades. La organización de actividades tiene desde 2005 y ha generado muchísimas historias y proyectos muy interesantes que en los cuales vamos a contarles hoy. Vengo de una tierra que tiene calor de llanto. Sí, la Guanarred nació en Guanacaste a través de lo que se llamaban peñas culturales, que son espacios comunitarios donde artistas y personas gestores de arte se reúnen para compartir en algún espacio público. Y estas peñas nacieron en Guanacaste y se empezaron a esparcir poco a poco por el resto del país hasta el punto en que ya hemos llegado a cubrir más de 25 comunidades. En esas peñas los artistas se presentan de manera solidaria y a cambio como pago se da lo que se conoce como un abrazo peñero que se le da a cada uno de los artistas después de sus presentaciones. Consideramos que eso es medular del movimiento porque el abrazo peñero es para nosotros todo una ruptura de lo que este sistema individualista nos impone. Bueno, desde la Guanarred también tenemos diversos valores porque promovemos los derechos humanos, queremos activar la economía solidaria, el consumo responsable y también la inclusión social, también basados dentro del juego y el sintopensamiento, o sea, eso es pensar y sentir al mismo tiempo, y asumimos cuatro acuerdos que se llaman acuerdos toltecas, que son ser impecable con las palabras, no tomar nada personal, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que se pueda. Si bien empezamos con peñas culturales, cada vez se ha ido ampliando más el quehacer. Ahora hay colectivos de todo tipo. Algunos tienen un trabajo más directamente de incidencia política, otros son de artesanía, de economía solidaria, y la red pues cada vez es más variada y más grande. Y a la vez la Guanarred está inmersa en un movimiento latinoamericano que se llama Cultura Vida Comunitaria, que este movimiento busca incidir en políticas públicas a favor de lo que es la cultura comunitaria, principalmente también exigir que se dé un presupuesto por lo menos del 1% para la cultura, y de ese 1% que un 0,1% sea para la cultura comunitaria. En la Guanarred pueden unirse los colectivos todos los días, pueden escribirnos a cultura@guanarred.org o ingresar también al sitio web guanarred.org. Mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, es por mi gente, conciencia y mente. Cultura Viva Comunitaria es un programa radial realizado por el equipo de comunicaciones de Plataforma Puente, Cultura Viva Comunitaria del Valle de Aburrá, Medellín, Colombia, para toda Latinoamérica. Con el apoyo también de todo el equipo latinoamericano de comunicación. Les recordamos nuestras direcciones electrónicas para que nos encuentren en la web www.culturavivacomunitaria.org, y en Facebook nos encuentran también como Cultura Viva Comunitaria, y en Twitter nos encuentran como PPCVC. Y con ese abrazo peñero de Guanarred nos despedimos de Cultura Viva Comunitaria, pero antes los dejamos con la canción de Boca Floja, un artista independiente mexicano, él es poeta y comunicador. Escuchemos esta canción de hip hop de Boca Floja. No, pero ¿cómo era? La vida no es mía. ¿Qué? No me quedé. ¿Cómo era? No hay como ser autónomo. ¿Y luego qué? La vida no es mía. Dueño de mi alma no soy, ¿no? Dueño de mi alma no. Dueño de mi alma. Bien padre. Siempre la mira la visión global que va forjando a cada paso mi entorno local. Son las historias de un poeta en el Distrito Federal. Con odio a la derecha y al zócalo, millones con la izquierda tiran flecha. Con arte que es para sublevarte, con letras que ayudan al espíritu a educarse. Felicidad que es producida por las cosas más sencillas. Cambiamos de semblante contra aquel que te hizo fraude en las casillas. Es la cerveza en la bohemia de la plática política, la crítica constante a su estilo de vida típica. Es el gatillo de Siqueira, vecino de Rivera, con Marx y Luxemburgo en la manera. El grito marginal racializado, mirada nunca baja, un hombre nuevo comprobado. Es cierto, su inclusión es el sistema, no se niega, pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega. Tiré los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos. Lo dijo el comandante Chávez, todos por un nuevo socialismo. Hey, no. Hey. No hay como ser autónomo. Amante del romance, más que más romántico en retórica. Como reuniones de rebeldes en Starbucks discutiendo sobre propiedad calórica. Y luego vienen consternados que a salvar nuestros países, en busca de encontrar con sus raíces. Toman un par de fotos, dos tequilas y regresan tan felices, creyendo estar graduados de la escuela zapatista. Y no te has dado cuenta que aquí el pueblo y el EZ a ti te miran como un típico turista. Es fácil disfrazarse de guerrero zapoteca o con íconos de Olmeca. Es peligroso debatir con Boca Floja si no sabes lo que es una biblioteca. Tomen de regreso su visión imperialista, guárdate el disfraz de progresista y toma de regalo el manifiesto comunista. Orgánico